Bueno, tenemos aquí un caso bastante interesante. Hace una semana, si Magdalena me estaba escuchando en la radio, un programa que daban, o están dando, desde Madrid, de la cadena SER, que dura una media hora, dando noticias de así es la vida, de cosas que pasan en España, cosas negativas, cosas positivas. Y yo pues pensé, voy a enviarles unos mensajes a ver si esto encaja dentro de ese programa. Yo no dije nada a Magdalena, a mi esposa, y esperaba yo a ver si vamos a oír algo, y pasan dos días y el programa desaparece. Mira por dónde, dije yo, ya vemos la cosa ahora. Pero pasan más días y recibo una carta de la cadena SER. ¿Quieres leerla, Jairo? Tan solo dos letras para agradecerle su carta y sus escritos. Esos estupendos mensajes a la humanidad, donde, como bien dice, el mundo será una federación de Estado. Cuando leímos en Así es la vida algunos de sus escritos, mucha gente nos llamó para expresar su conformidad con dichos escritos y para preguntarnos por usted, cuando decíamos que era un señor de paz. Por lo demás, gracias por su apoyo a programas que continuamos emitiendo todos los días, aunque para algunas emisoras locales no lo pongan en antena, pues es decisión del director de la emisora local. Esperando continúe apoyando al programa Así es la vida. Un fuerte abrazo, José Antonio Ovies. O sea que las autonomías, por lo menos aquí en Mallorca, han cortado. Y es que las verdades son verdades y pesan mucho. Pero vamos, dejemos esto y vamos a ver aquí si hablamos un poco de este mensaje que nos ha hecho copias ya José. Se acerca el fin de la religión de los ricos. Estamos viviendo unos momentos de verdadero cambio en las religiones en nuestro mundo. Hace miles de años que todas las religiones han sido siempre el gran poder político y económico de los ricos, el capitalismo, que siempre en nombre de Dios ha dominado y dirigido a los obreros, los pobres del mundo. Pero hoy ya se hace insostenible este poder de magia y engaño, por una parte los sindicatos obreros y por la otra el gran retorno de Cristo a los pobres, creando la verdadera iglesia en cada casa obrera, hace ya posible un gran cambio en la religión de los ricos. En el llamado cristianismo católico y protestante ya hay un malestar entre la jerarquía y son muchos que ya claman por un verdadero retorno al cristianismo primitivo. Pero los obreros, los pobres del mundo, les hemos adelantado en esto, y lo único que pueden hacer el catolicismo y el protestantismo es empezar de nuevo, sin jerarquías, sin riquezas materiales, sin poderes políticos, etc., y volver a Cristo. Nosotros, los pobres del mundo, desde Mallorca, anunciamos que se acerca el fin de la religión de los ricos. El llamado catolicismo, dentro de pocos años, más o menos en el año 2000, tendrá grandes cambios. La jerarquía casi no existirá. Papas, cardenales, etc., no serán necesarios. Y los sacerdotes trabajarán todos para ganarse la vida, y desde luego podrán casarse si lo prefieren. Los llamados templos serán simples locales para reunirse los católicos, y todas las sectas protestantes también tendrán grandes cambios, y el llamado cristianismo católico y protestante será un poco más de Cristo, hasta su completa unión con Dios, como nosotros los obreros, los pobres del mundo. Tenía que suceder todo esto. Ya dijo Jesús de Nazaret, no se puede servir a Dios y al dinero. Y hoy, después de tantos siglos de religión dominante en nuestro mundo, nosotros, los obreros, los pobres del mundo, nos damos cuenta del gran engaño y vemos ya muy claramente que para estar en armonía con Dios sobran los intermediarios. Todos los obreros, pobres del mundo, pueden abandonar la religión, sea cual sea su nombre, todas son de los ricos, y con alegría y plena libertad tener la religión o iglesia verdadera en cada casa obrera. Nosotros en Mallorca, España y en algunos países ya estamos en y con Cristo, y tratamos de vivir el verdadero cristianismo esotérico, interior, el espiritual, que no tiene nada que ver con creencias, ritos, dogmas, etcétera, que no son más que magia que para nada sirve. Desde Mallorca hacemos un llamamiento a los dirigentes y dirigidos del catolicismo, protestantismo, testigos de Jehová, etcétera, que acudan de verdad a Cristo, y cuando lo tengan de verdad en su corazón, Él les dirá a ricos y pobres lo que tienen que hacer. Nosotros ya lo sabemos, somos obreros, pobres del mundo, que ya predicamos el gran retorno de Cristo y anunciamos ya el fin de la religión de los ricos. Cayetano Martín. Dice Jesús de Nazaret, esto está en Lucas, y alzando él los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Fijaos ahora bien con esto. ¿Quieres leer, Jaime, este del Apocalipsis? Empieza, hasta que yo te diga si basta. Y al ángel de la iglesia que está en la Laodicea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Sé tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y ni caliente ni frío, estoy para vomitarte de mi boca. Pues dices que soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres el desventurado y el miserable, y pobre y ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas, y vestidos blancos con que te cubras y no se parezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungir los ojos para que cobres vista. Yo a cuantos amo reprendo y corrijo. Despliega pues tu velo y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y doy aldabadas. Si uno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Quien tenga oídos, oiga que dice el Espíritu a las iglesias. Basta, basta, tiene así. Parece mentira. Hace años, un señor escritor en Palma, escritor, traductor, profesor de idiomas, escribió un libro sobre el Apocalipsis. Y tuvo que reconocer este señor que no entendía nada del Apocalipsis. Cuando Jesús ha dicho que la letra mata y es el espíritu que vivifica, ¿no os dais cuenta de lo bien que encaja? Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y dice el ángel a la séptima iglesia, es un número simbólico, no se refiere a iglesias que diremos templos de piedra, son unas épocas y estamos en esta última iglesia que dice la iglesia. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, yo diría todas las religiones, todos. Ahora ya somos ricos. Y es que todas las religiones hoy son ricas. Pero ya no son ni fríos ni calientes. Y dice el Señor: yo te vomitaré de mi boca, a no ser que te arrepientes y abras tu puerta y vengas a mí, que es lo que principalmente digo en este mensaje que ha leído José. Él les dirá lo que tienen que hacer, a ricos y pobres, no Cayetano, no las organizaciones humanas. Él, Cristo, el Dios universal, la séptima iglesia, el Apocalipsis. Recordaré que ya os he dicho en otras ocasiones que estamos en pleno Apocalipsis, y esto no es una casualidad de que hayamos empezado. Dios lo ha querido así, Él sabe sus planes. He empezado aquí, precisamente en Mallorca, caramba, y ha empezado en otras partes del mundo, pero parece que hay más fuerza aquí, no sé por qué será, pero allá él sabe lo que se hace. Buscad primeramente el reino de Dios, las demás cosas os serán añadidas. No hay más que esto, y el reino de Dios está dentro de cada uno, lo que yo decía ayer. Los ladrillos bien hechos, sin ladrillos no podemos hacer el edificio. Cada uno de nosotros tiene que ser el ladrillo. Me choca lo que se estaba discutiendo ayer por la paz, de que yo he tenido tantas y tantas experiencias que siempre caigo, yo lo decía a Castro esta tarde, siempre caigo en la misma trampa, y caigo yo. Me doy cuenta, pero caigo en la trampa. Y ya dije ayer, no iré más a estos sitios porque después tengo, siento la necesidad de hablar, y me dan pena los que me escuchan, que dirigen las cosas, como los Rosacruces o estos de los Bajáis de ayer, o imaginemos que fuera el mismo Papa en la catedral. Me darían pena, porque son espíritus tan bajos que no comprenden la realidad, y la realidad del momento actual. Aquellos señores que estaban ayer en la mesa presidiendo esta, que diremos, conferencia o más diálogo sobre si es posible la paz, ellos, y seguro bastantes también del público, cuando oyeron de mi boca esto de Yesero, todos repitieron mentalmente las mismas palabras que hace miles de años se repiten en nuestro mundo y que están tan claras ahí en los evangelios. Pero, decía la gente intelectual de aquel momento con Jesús, los mandamases políticos y religiosos de Israel, pero ¿quién es este? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Quién es este para venir aquí ahora? Podríamos decir, hacernos la puñeta. ¿Quién es este que sabe este? Y ayer repetían mentalmente, ¿quién es este Yesero? ¿Qué sabe él? No es la cosa intelectual que sabemos nosotros. Pero el Maestro, a través de miles de años, millones de años, está diciendo, gracias Padre, porque estas cosas, las cosas de Dios, claro, las escondes a los sabios y entendidos de nuestro mundo, y las das a los pequeñitos. Ahí siempre se repite la misma historia, siempre. Me causa pena ver, por ejemplo, estos días que he podido leer todo el libro, todas las letras del libro que ha escrito Antonio Oliver, que me ha prestado Catalina. En todo el libro hay un montón de erratas de imprenta. Esto también se lo digo, y en una carta, en fin, porque es una lástima, porque el libro, con tantas erratas, hay palabras que hasta hacen risa y son cosas serias, ¿sí? Pero dejemos esto. Lo importante es que todo el libro está escrito con ideas de otros. Hay páginas enteras que citan el libro de los muertos, citan el Bhagavad Gita, los Vedas, la Biblia, hasta cita Santa Teresa de Jesús, San Agustín, páginas enteras, y al final esa pobre mujer dice muy poca cosa ella, casi nada, y de experiencias propias, nada. Un libro más, ¿para qué? ¿Para pasar el rato? Y sin embargo, yo considero a esta mujer que está ahí, de buena fe, pero no es así. Que no diga que el ángel tal le ha inspirado para decir estas cosas, para copiar cosas de otro libro, así. Ha dicho el maestro, cuando vosotros tengáis que hablar, no tengáis cuidado. El Espíritu hablará por vosotros. Ayer, los que me observaban, seguro se darían cuenta que yo estaba esperando aquello, pero sí, tengo que decir, no decir, pero hubo un momento que me levantaron del asiento y tuve que ponerme a un lado y gritar. Y gritar, y fuerte, porque la verdad de Dios, cuando ha dicho el maestro, si lo oís al oído, tenéis que predicarlo desde los terrados, ahí está. Y gritar, y fuerte, con energía. ¿Os imagináis los profetas antiguos? Profetas de todas las religiones, bueno, sin religiones, las religiones después han venido después de ellos. La verdad, esto es la verdad, que hay que exponerla, presentarla ahí. Y para decir la verdad no se necesitan palabras técnicas o sabiduría humana. Simplemente se necesita estar en completa unión con Dios. Todo esto tiene que daros una idea clara de que por mucho que me escuchéis, no adelantaréis ni un paso, sino tratáis vosotros mismos de andar. Vosotros. Ayer hubo un detalle que me gustó bastante, me parece que era Miguel que dijo, es que cuando quieres hablar delante de la gente, cuando te levantas para decir algo, sientes que el corazón te hace una cosa rara. Buen síntoma. Buen síntoma. Señal clara que hay la lucha dentro. La lucha, diría yo, incluso física. La sangre, el corazón, las venas, los nervios, todo esto lucha. El cuerpo físico no está acostumbrado a estas cosas. El espíritu vence, domina, pero hay el físico, ¿cómo se pone? El físico está acostumbrado a que lo mimemos, buenas comidas, buenas cosas, buenas diversiones, buenos vicios, porque todos los vicios son buenos para el físico, buenos manjares, y venga alcohol, venga droga, lo que sea, bueno, hasta que el físico después se destropea y la mente dice, me he equivocado, y claro, no dejáis que vuestro amo domine, que es el espíritu. Pero cuando el espíritu domina, el cuerpo se calla. Ayer mismo podía tener yo delante de mí miles de personas, millones de personas, todos los gobernantes del mundo, los jefes religiosos, incluyendo a este señor de Roma, todos, escuchándome, yo habría seguido igual, gritando fuerte a los espíritus aquellos, ignorantes, y espíritus bajos, muy pequeñitos. ¿Os dais cuenta de aquel detalle que os he contado a veces? Cuando entro por la ventana en el Vaticano y me encuentro con Pío XII en la cama. ¿Eres tú el Papa Pío XII? Sí. ¿Tú eres Cayetano? Sí. ¿Y ahora qué? Saca fuera este pajarito de la puertecita, en fin, que tenga libertad. Y ahora ya he hecho esto. ¿Ahora qué? Yo veía la cosa clara. Dice, es que yo no sé cómo salir de este cuerpo, de este físico. ¿Cómo? Tú eres el Papa. Tú te dices el representante de Dios en la tierra y no sabes cómo salir. ¿Qué es esto? Me alargo las manos, me escojo las manos, saliendo flotando por la ventana. Los hermanos nuestros, los hermanos mayores, espíritus de verdad, que no se entretienen en tonterías tontas de la tierra, si hay que comprar una casa, poner un negocio, no. Ahora nos llevamos a este, y tú has tenido la gran experiencia de lo que es la cosa en nuestro mundo. No es la sabiduría humana que hace crecer tal espíritu. Es la sabiduría de Dios que da directamente al espíritu, no a través de libros, ni siquiera mensajes o folletos o lo que sea. Esto para darnos ideas. Esto me viene a ser como empujones para que vayamos al maestro. Se lo llevan y me dicen, ahora tú ya puedes regresar. Vivíamos en las viviendas del Canredo. Regreso, me despierto, sería las 4:30 o las 5, no sé, de la mañana. Encendimos la luz. Magdalena, ¿qué pasa? El Papa ha muerto. ¿Cómo es el Papa ha muerto? Sí, ahora ya acaba de sacarle el espíritu. Y el vecino, Cayetano, ¿qué pasa? Que el Papa ha muerto. No hay novedad de esta, no pasa nada, pero es esto. Claro, el Papa ha muerto. Y el trabajo, y yo lo dije y tal, el Papa ha muerto. Y el Cayetano dice que el Papa ha muerto. Y pasaron horas y horas y después se dio la noticia que el Papa Pío XII había muerto. Después pasaron unos años y se viene Castro corriendo y me trae una página del periódico, no sé si era el Diario Mallorca, de una monja, Sor Pascualina, que era la que cuidaba al Papa Pío XII. Que quería, o está, no sé, escribiendo sus memorias, o estuvo, porque a lo mejor ya está muerta esta señora también, y hablaba de los pajaritos, principalmente de uno, un pajarito ahí que tenía ahí. Castro subió temblando, porque claro, pero si es lo que tú dijiste hace años, ahora está la Sor Pascualina habla de este pajarito. ¿Qué dirían aquellos señores ayer sentados a la mesa con tanto estudio y sobre todo este Ben Nazar con tanta metafísica? ¿Qué dirían de estos detalles tan sencillos pero tan profundos del espíritu que viaja en el astral cuando quiere? Vosotros podéis hacerlo, Dios no hace excepción de personas, pero claro, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué son pocos escogidos? Porque hay demasiados sordos. Muchos son llamados. Dios llama a cada uno. Pero millones y millones de seres humanos le hacen el sordo. No me molestes ahora, Dios. Tú no existes. Cristo, no me molestes. Conciencia, no me molestes. Espiritualidad, no me molestes. Y ahora quiero estar con mis negocios, mis cosas, quiero hacer dinero, quiero vivir bien. alimentar muy bien este físico, tenerlo contento cada día, no me molestes, no hay Dios, no quiero... ¿Qué es esto? ¡Sordos! Más, Jesús les llama muertos. Y aquellos señores ayer estaban preguntando, ¿es posible la paz? La paz, que ellos trataron de hacer un poco así, matizar un poco la paz, si esta paz, como de grupos, de sociedades, de naciones, de personas, la paz. Cuando yo me atreví a escribir un día a la revista Karma 7, yo soy feliz y no tengo nada, ¿eh? Las cartas llovieron y hasta las llamadas telefónicas. ¿Cómo te atreves a decir, Cayetano, que eres feliz y no tienes nada? Me escribió mucha gente que tenía mucha cosa. Me acuerdo de un maestro de obras que dice, yo tengo un centenar de hombres y tengo máquinas y camiones y excavadoras y tengo millones y no soy feliz y tengo mi familia y tú me dices que eres feliz y no tienes nada. ¿Qué estás haciendo, Cayetano? ¿Que estás engañando a la gente o realmente qué es? Claro, a todos estos señores yo tenía que escribirles después cartas y cartas y cartas. Y en general me contestaban, sí, pero, este sí, pero, buscar la paz interior, la felicidad interior, todo esto, buscar a Dios interior, y no poner tanta atención a las cosas materiales, sí, pero esto cuesta. Pues quédate con tu guerra interior, con tu infelicidad, y no protestes. ¡Y no protestes! ¡Cállate! Pero no hay manera. Y es que el espíritu es tan pequeñito, tan joven, que lo quiere todo. ¿No os habéis fijado con los niños pequeños? Ahora, por Navidad, que después vienen Reyes, venga juguetes y juguetes, y el niño se contenta con aquellos juguetes que tiene, cuando tiene sus juguetes delante. Pero si ve juguetes de otro niño, ¿qué pasa? A caramba. Enseguida ya quiere los juguetes del otro niño. O quiere cogerlos o jugar con ellos o lo que sea. Pero... Recuerdo que una vez un niño en una cama, enfermo, este niño, tendría 6 o 7 años de edad, y tenía en sus manos una caja de bombones, y su madre dice, da un bombón aquí a Cayetano y a Magdalena. No, y se apretaba contra... No. ¿Os dais cuenta? Millones y millones de seres humanos hacen esto toda la vida. ¡No! ¡Que esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Y quiero más! Aunque los demás se mueran de hambre. ¿Qué podemos esperar de un señor que dice que es el representante de Dios en la tierra, el Papa? Y se va ahora por África y dice la prensa a un país pobre, un país que se mueren de hambre, no sé qué nombre hay, ni nombre raro, y dice que tienen derecho a nacer, que se pone en contra de toda clase de aborto, en fin, tienen derecho a nacer. Para que se mueran de hambre tienen derecho a nacer. Esto es el representante de Dios en la tierra. ¿Qué clase de idea tiene? ¿Dónde está este espíritu tan pequeño? Tienen derecho a nacer, pero ¿no ves que se mueren de hambre? Sí, pero tienen derecho a nacer más, para que se mueran de hambre más. ¿Y vosotros qué hacéis? Porque si tienen derecho de nacer, tienen derecho de vivir. Y vivir como tú, que estás en un palacio de 11.000 habitaciones. y te dices el representante de Dios. Tienen derecho a nacer y a vivir como tú, como los reyes de España, como sus hijos. Tienen derecho a nacer y tener buenos colegios, buenos profesores, como los hijos del rey. Tienen derecho, porque delante de Dios no hay reyes. Hay solamente espíritus, elevados o bajos. No hay nada más que esto. Toda esa comedia social ha sido puesta por el hombre mismo. Yo soy rey, yo soy representante de Dios, yo soy el cura, yo soy el patriarca, yo soy el capitán general, yo soy el gobernador, yo soy el obispo, yo soy el cardenal. ¡Nada! Yo creo que lo mejor sería lo que dije ayer yo. Yo soy yesero. El más honrado. Yo soy trabajador. Trabaja. Y un médico trabaja. Cuando es un médico, que es médico para trabajar. Porque he leído esta mañana en la prensa que ahora hay un juicio, no sé, un señor del aeropuerto, director, o jefe, no sé, de Ibiza. Porque tiene otros cargos. Claro. Tiene que tener varios cargos para ganar más dinero. Y los demás que estén en paro. Cuando el médico quita el trabajo a otros médicos, ¿qué pasa? Ya deja de ser trabajador, deja de ser obrero. Pero esto va para todos. Un simple obrero que trabaja y quite el trabajo a otro, ya no es obrero. ¡No es un obrero! Es un egoísta. No es un pobre de la Iglesia de Cristo. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero los pobres, los obreros, los que se conforman simplemente en vivir, no en acumular cosas materiales. Que a la hora de la verdad en la tumba no se lleva nada nadie. Desde luego, os habrá llamado un poco la atención este mensaje de es el fin de la religión de los ricos. Hace bastante tiempo que esto va acabando. Estamos en el tiempo nuestro, y parece largo siempre, claro, es normal esto. Pero para la eternidad, para, diremos, el astral, este tiempo no es tiempo. Podríamos decir que son segundos o milésimas de segundos. Y cuando dice en el Apocalipsis, yo te vomitaré de mi boca, porque tú dices que eres rico, rica la iglesia, rico este ser religioso. Manda más. Lo chocante es que en este Nuevo Testamento católico no hay nota. Y suelen poner unas notas para aclarar las cosas. Pero cuando no pueden aclararlas o les va en contra, no hay nota. Porque la nota tendría que ser, esto nos toca a nosotros. Ahora que ya esta iglesia se siente rica, Dios nos vomita. ¿Y qué tenemos que hacer? Dirán ellos. En el Apocalipsis está claro. Volved. Abrid la puerta. Cristo entrará. Podéis empezar de nuevo. Como el buen padre que siempre abre las puertas al hijo pródigo. Otro punto que encaja con todo esto. Que parece mentira con tanta metafísica y tanta teología y tanta cosa humana. Que no entiendan estas cosas tan claras y tan sencillas. Es más. De ser el ángel Gabriel, de haber inspirado a Tony Oliver para escribir un libro, le habría dicho, no, no importa que escriba libros, escribe mensajes, cartas, así, los repartes. Porque, fijaos bien con lo que voy a decir ahora, todos los libros, todas las sagradas escrituras, todos los libros sagrados, todas las Biblias, sea los Vedas, Bhagavad Gita, o sea el libro de los muertos, o sea el Tot, o sea el libro este de los árabes, el Corán, la Torah, la ley de los judíos, el Nuevo Testamento, todo esto. Fijaos bien. Todas estas escrituras, todas, el espíritu que avance, no las necesita. Es más, si yo cojo este Nuevo Testamento, a veces la Biblia, y cojo algún versículo, es para vosotros, no es para mí. No necesito la Biblia. No necesito lo que dice la Iglesia Católica, la palabra de Dios escrita. Y vosotros me diréis, ¿cómo se entiende esto? Muy sencillo. Muy sencillo. Pongamos, por ejemplo, aquí, cualquiera, la Nieves misma que tengo delante. Imagínate que tú llevas la fotografía de tu madre cada día. Pero tienes a tu madre. ¿A quién harás más caso? La pregunta es tonta. Tienes la fotografía, pero tú harás más caso a tu madre. Estás mirando la foto de tu madre y viene tu madre. No me molestes, que ahora yo te estoy mirando. ¿Cómo? ¿Tú no me estás mirando? Sí, yo estoy hablando contigo. ¿Cómo? Si yo estoy allí. Sí, pero esto es la foto. Tu madre diría que has bebido mucho coñac hoy. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué es esto? Esto es la letra muerta. Si estáis en contacto con Dios, si el Espíritu del Dios universal ya está plenamente en armonía con vosotros, que es el Espíritu, las escrituras, todas en papel, en tinta, esto sobra, son las fotografías. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí, decía Pablo. Pero no es Pablo. Millones y millones de Pablos han dicho esto a través de la historia. Hoy mismo hay muchos en nuestro mundo que pueden decir lo mismo. No vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué pasa allí con la Escritura? Es el Espíritu. Las palabras que yo os hablo son verdad y Espíritu. La carne nada aprovecha, dice Jesús, dice Cristo. Os dais cuenta, es el Espíritu. Entonces, está bien, leed libros, leed la Biblia, leed mis mensajes, pero ¿cuántas veces hemos dicho por allí, y vuestras ideas propias dónde están? ¿Vuestros pasos, vuestras experiencias? No es solamente venir allí y qué tal, no he soñado esto o lo otro. Está bien, porque mira, tenemos un intercambio, pero es que todo tiene que limitarse a unos sueños y nada más. No, no. Poner en marcha el Espíritu, vosotros, en marcha. Y veréis, y esto es una verdad que estoy repitiendo hace mucho tiempo, que a medida que vais marchando, subid la montaña. Y las cosas humanas ya no tienen tanto valor. Hasta que llega un momento que no le veis tan la importancia de la cosa. de la cosa material, claro. Yo serví de las cosas como herramientas. Os he contado, me parece ya otras veces, el caso de esta mujer de Sonferrión. Lo repetiremos aquí porque es un botón de muestra de esto. Que su marido iba con un barco, el barco se hunde y desaparecen los tripulantes, eran 8 o 9, no sé. Esta mujer buscaba auxilio por todas partes, va a casa de Juan Comas lo envía allí, esta mujer, que los primeros días estaba deshecha, tiene 2 niños, estos días ha estado allí, porque no puede venir mucho, porque es un perrión, no tiene coche, tiene que coger el autobús. Y a veces viene, y como Paquita, la hermana de Cataluña, me pasa las manos así por los dedos, pero ella, según las ideas que yo le he dado, ya empieza a tratar de curar a otras personas y tal, el dolor, en fin, sin entrar en este terreno de curanderismo ni cosas raras. Ella trabaja en su casa, cose ropa y tal, pero ya se siente ella un poco más aliviada. ¿Por qué? El otro día me decía, estos días, tipo que ha venido, dice, es que me siento más útil si puedo ayudar a alguien. Dice, no sabe usted, Cayetano, porque es castellana ella, y dice, la alegría. Ahora últimamente vino una señora con su hija y era la señora, la madre, en un costado, un rincón, ay, que me duele mucho, y yo le pasé la mano, ay, qué alivio me das, es que tú eres, tienes un don, ay, que... Y yo he dicho, dijo ella, el don lo tenemos todos, pero mira que aquella mujer ya empieza a sentirse un poco más elevada, empieza a andar un poco más en la montaña. Y su marido aún sigue desaparecido. ¿Eh? ¿Os dais cuenta de la cosa? Pero empieza el espíritu a ocuparse por el prójimo. Es que tenemos que ir por ahí tratando de curar. No, tenéis que entender el sentido. Hay tantas cosas por hacer. Un detalle sencillo. Muy sencillo. Y lo diré, no sé si les habrá mal a él, pero vamos, lo diremos, es igual. No es para, como se dice en la Iglesia Católica, canonizarlo. Nos vamos a ponerlo en un altar. Simplemente una idea de tantas. Sí. Ernesto iba por una acera y ve un señor con unos cristales debajo de un brazo ahí y haciendo cosas raras para abrir en una entrada y no podía. Y Ernesto va y se ve que no había seguro de esto de automático, que dicen, y le abrió, y aquel señor, ah, gracias, gracias. Pero claro, aquel señor pensaría, es que este chico entra. Pero aquel señor, después se llevó la sorpresa, porque vio que Ernesto volvía a cerrar y se marchaba. ¿Qué pensaría este hombre? Un chico joven, la cabeza casi pelada, será un tipo de estos raros, me ha abierto, no ha subido, se ha vuelto otra vez, o sea que ha abierto para mí, me ha hecho un favor. ¿Qué? Y aquel hombre pensará, será verdad. Vamos a ponerlo en un pedestal. ¡No! Pero hay tantas cosas durante el día que podemos hacer y no hacemos. He ahí la cosa. Si yo os he contado que a veces por esta calle iba a echar unas cartas en un camión grande que estaban cargando o descargando, no sé, aparatos estos de lavadoras y todo esto, y veo a aquellos hombres y encima la acera, y yo voy para bajar y aquellos hombres me miran, se sonríen y se apartan, pase, pase, y yo pasé por en medio de ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta? ¿Es posible la paz? Claro que es posible la paz, podríamos decir estos tipos de ayer. Imaginemos que voy ahí y ¡caramba! Que no se puede pasar por allí. Esto este tendría que estar en el polígono y no aquí. Estorbar a la gente que va por la acera, caramba. Y aquellos hombres como se habrían puesto contra el viejo tal. Este ya está caducando, ya viene molestando, no ve que estamos trabajando y tal. La guerra. Pues no, tranquilo, bajaré. No, sí, pues un momento, no baje, pase por aquí. Ah, bien, gracias. La paz. La paz. Así de clara, así de sencilla. El obispo, por órdenes del Vaticano, los papas, diciendo a los sacerdotes, sí, a partir de tal día, nada debe estar en los cuarteles. Sacerdotes ahí dentro del cuartel, no. Misas en el cuartel, no. Cada uno en su casa. Y después ya diremos a estos señores que, o una cosa u otra, o están con Dios o están con las armas, pero mientras tanto los curas retirados de barcos de guerra, no, ni rabinos, ni pastores protestantes, ni sacerdotes ahí en los barcos de guerra, no, retirados. Es tan sencilla la cosa, pero como llevan los intereses creados. Pero cuando no hay intereses creados, Ernesto, que abre la puerta, no tiene intereses creados. Yo voy por la acera, no tengo intereses creados contra el comercio este, la industria esta, ¿no? ¿Veis la cosa? Si nos creamos problemas, estos intereses creados, esta cosa rara en el mundo, vivimos en paz, vivimos en armonía. La cosa es sencillísima, caramba. ¿Os dais cuenta? Y a veces, muchas veces, nos complicamos la vida con tonterías. Y estas tonterías se acumulan, granitos de arena que hacen una montaña, y para allí no nos compliquemos la vida, caramba. Y seamos santos, santes cada día, así, místicos, frailes, monjas, pero sin nombre. Sin nombre de frailes, de místicos, de ahí. Simplemente seres humanos. Parece mentira, a través de la historia de la humanidad, hemos visto en todas las religiones, hombres y mujeres, para buscar a Dios, han tenido que encerrarse entre cuatro paredes. Es que no se fían de la gran iglesia, de la gran casa, del gran templo de Dios, que es el universo infinito. Es que les hace daño a la vista el templo de Dios, que se ponen entre cuatro paredes. Ese es el cómo. Cómo buscar a Dios en la parroquia, en el sagrario, en una religión determinada. Es que no te fían de Dios. Como siempre este tipo avanza. Me gustaría hoy, para esa gente que no estaba ahí con esto de es posible la paz, podemos hacer la misma pregunta, y los que estaban decir algo que notaron ahí, y los de ahora también, los que no estaban también, en fin. ¿Es posible la paz? Claro que es posible. No olvidemos lo que ya os he dicho antes. Los ladrillos bien hechos, y estos ladrillos bien hechos, sólidos, hacen el gran edificio. Han querido hacer religiones de multitudes. Claro, y el edificio se ha ido derrumbando y han quedado cuatro jefes mirando la cosa, y y se ha convertido en lo que es toda la religión, un simple negocio. ¿Es posible la paz? ¿Qué? ¿Qué me diréis vosotros de lo de ayer? ¿Por qué estabais vosotros? Miguel, tú, Tomeu. Yo opino que sí, pero es tenemos que cambiar mucho la base. El principio, quizá, pienso, seguramente no estoy en lo cierto, es, tenemos como base aquella frase que el nacer es de empezar a morir. Entonces, al morir, es cuando vamos a aprender. Y al nacer, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido de muerte. Entonces, muy simplemente explicado, la teoría vendría a ser que la paz sería obedecer y poner en práctica lo que hemos aprendido de muerte. Es una dualidad, ¿no? Como es el blanco, el negro, arriba o abajo. La teoría esta mía, que es un poco verde, pero va por ahí. Entonces, que no venimos de aquí a aprender, sino que ya sabemos todo. Y venimos para practicar. Y a lo mejor alguno muy especial viene a enseñar. Desde luego la mayoría, ¿no? O yo no, por supuesto. Pero creo que... Y la paz sería esto. Poner en práctica lo que hemos aprendido. Pero antes. Lo que llevamos dentro. Esto sería la paz. Por esto es muy difícil, porque estamos muy lejos de poner en práctica todo lo que realmente sabemos y llevamos dentro. Por esto estamos en un punto que se veía ayer, que no estábamos de acuerdo ni en definir qué era la paz. Entonces, fíjate si estamos lejos. Pero yo lo veo un poco así. A vosotros, ¿qué os parece? Como decía Sombra. Modestia, claro. Cayetano, yo creo que la gente que estaba, esos intelectuales que dices tú en la mesa redonda que hicieron, pues la verdad es que nos dieron un concepto, como dices tú, ¿no?, de lo que es la paz. Porque un escritor que había ahí... No, ese concepto no lo dieron, ¿eh? Claro, que no lo dieron, porque no eran capaces de darlo. Porque Cayetano, no porque lo diga él, pero se notaba que... El espíritu bien poco, ¿no? Entonces ven la materia, ¿no? Entonces yo pienso que, como decía el médico homeópata que había, ¿no? Ese tipo estuvo bastante bien, ¿no? ¿Te acuerdas que tú dijiste? Y yo también estaba de acuerdo con él, que decía que la gente está muy enferma psíquicamente y bueno, en todo sentido. Entonces, claro, no está bien por dentro y cómo va a estar bien por fuera del mundo, ¿no? Entonces, hablar del cambio interno. Y es normal. Yo pienso que si cada uno tiene la paz interna, está bien consigo mismo, o sea, ha despertado la conciencia, que va en camino, así que vamos a hacer despertar del estado crístico, como se llame. Entonces yo creo que al lograr eso interno, podemos dar paz a los demás. Entonces, si cada uno lo hiciera, claro, es más posible que exista la paz, pero mientras no queramos la paz, mientras no la hagamos nosotros, no, ningún gobierno ni ninguna cosa en este mundo nos va a dar la paz. Nosotros tenemos que querer hacer la paz. No se nos puede dar, además, y hacerla, formarla. Además, tenemos mi punto de vista. Tenemos lo que nos merecemos. Si la sociedad está mal y es agresiva y pasa todo esto, es porque la sociedad es el reflejo del individuo. La sociedad no es una cosa aparte, somos nosotros. Y si hay terrorismo, y si hay robos y tirones, es porque nosotros dentro llevamos esto de alguna manera. Llevamos la bestia, como es. Entonces, no podemos esperar que este conjunto solucione nada, a no ser que solucionemos primero dentro. Pero esto es un poco la teoría que yo decía antes, que ¿qué pasa aquí? ¿Lo aprendemos de muertos o venimos a aprenderlo de...? Porque es que entonces no coincidimos en la teoría de que venimos aquí a aprender o venimos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Ahora esto es una pregunta. Entonces, esta pregunta tiene que llevar la contestación enseguida de que los que no aceptan o no creen o no tienen experiencias de la reencarnación, solamente se les puede decir esto, que si han aprendido algo, que lo pongan en práctica, y si no, que aprendan. Sin embargo, los que conocemos la reencarnación, tenemos forzosamente que decir lo que tú dices, que sí, que sabemos cosas. Pero también hay muchos que han reencarnado muchas veces y no saben nada. ¿Por qué? Porque si se va a la escuela y no se estudia, no se aprende nada. Y por muchas vidas que un ser lleve sobre este u otro mundo, de nada le sirve si no estudia. Pero dejemos la reencarnación y vayamos a lo actual, y diremos que en la actualidad todos los seres humanos, todos los que ahora en este momento estamos viviendo sobre este mundo, todos sabemos algo del bien y del mal, y de la paz y de la guerra, y todos sabemos, en la gran mayoría, de que tenemos el egoísmo, el odio, la rabia, la venganza, sobre todo este egoísmo. Entonces, lo que tú dices, poner en práctica lo que sabemos, venga. Es como, y permitirme las frases militares, estamos en firmes, están pues, estamos firmes, sí, pues, marchen, adelante, andar, con lo que sabemos. Pero es que el egoísmo llega tan dentro del ser humano que, a caramba, sí, yo lo sé, y sé que andando, no, yo prefiero más quedarme cómodo con mis cosas y que ya se arreglarán los demás. Allí bajo Quijote vive el rey, se dice. Poner en práctica lo que, lo poco que se sabe, es la verdad, porque ¿qué pasa aquí? Si yo sé que haciendo esto hago una cosa bien hecha, positiva, para mí y para otros, caramba. Pero no me dará los resultados que yo quería, porque claro, si soy honrado con este, me da un resultado de un tanto por ciento pequeño. Si no soy honrado, me lo da más grande. Hacer puñetas la honradez, yo quiero más dinero, ya está. Pero ya se sabe aquello. Y se pone en práctica la parte egoísta. ¿Por qué? Porque el espíritu es pequeñito, muy pequeño. Porque cuando se crece espiritualmente, esto ya ni siquiera se plantea. Los que habéis estudiado, yo no tengo estudios, pero los que habéis estudiado, que tenéis una carrera, o simplemente habéis, tenéis un bachiller, no vais a perder el tiempo ya. Si aquí hay que poner una H o no, una L, palma, ¿cómo tiene que escribirse palma? ¿Va una P con una A o no? No, que, ya no os enredáis en estas pequeñeces. Cuando el espíritu avanza, no se entretiene con las pequeñeces de la vida. Si tengo que ganar más dinero, si tengo que tener más casas o barcos, o dominar el mundo, si tengo que ser el jefe del Estado o el representante de Dios en la tierra, de la religión, tal o cual, el espíritu que avanza no se entretiene con estas tonterías. Vive la vida, no la ensucia, y después se convierte en luz. Vosotros sois la luz, dijo el maestro hace 2000 años. La luz. El verdadero, que diremos, profeta, el verdadero apóstol, el verdadero misionero, es simplemente el verdadero ser humano, que ha matado, como decía yo ayer ahí en el Instituto Luliano, que ha matado la bestia. Y el ángel vive. Y cuando el ángel vive, y aquí tenemos otra torpeza de la Iglesia Católica, de la dichosa teología de que cada espíritu tiene su ángel de la guarda, esto es un insulto a Dios. O sea que Dios tiene que poner en mi físico un espíritu imperfecto, y después tiene que haber a mi lado uno

¿Cómo se atreven a decir que el ser humano estaba en un paraíso? ¿Y por qué se portó mal? Fue echado fuera del paraíso. Pero no os dais cuenta que para estar en el paraíso ya no se puede portar mal ningún espíritu, porque está realmente avanzado. Y el espíritu ya ha crecido. Vosotros mismos, a ver si podéis, ahora mismo, convertíos como este niño pequeño. Imposible. ¿Cómo puede ser, pues, que estando en el paraíso sean echados, enviados a otro mundo, en castigo? ¿En castigo de qué? Ahora que ya tienes una carrera, ahora que eres un abogado, ahora que eres un médico, un arquitecto, ahora, porque te has portado mal, porque has hecho una animalada, ¡hala! Otra vez a la escuela, a la guardería, con los niños ahí. ¿Qué dirían estos señores? La letra mata, es el espíritu que vivifica. Ya os he dicho esto del Apocalipsis. La séptima iglesia, séptima época, séptimo sello, abierto. Y dice el Señor, ahora te vomitaré de mi boca, porque dices que no eres más que, ¿qué eres? Que ya no eres pobre, que eres rico, pero ya no eres nada. No eres ni frío ni caliente, no eres nada. En la cosa espiritual no eres nada y eres una organización rica. Esto vale para todas las religiones, pero te vomitaré de mi boca, a no ser que después tú vuelvas otra vez a mí, y entonces te limpiaré. Y si abres la puerta, yo entraré, dice Jesús, dice el Maestro. ¿Qué pasa, tío? ¿Os dais cuenta de todo esto? No esperemos, como decíamos ayer, que los demás arreglen el mundo. Hagamos algo nosotros para arreglarlo, cada uno. ¿Cómo? Lo que tú has dicho antes. La sociedad está compuesta por nosotros. El mundo, la humanidad, por nosotros. ¿Sí? Claro. Entonces, empecemos por nosotros mismos. Así de claro y así de sencillo. Pero necesito algo de vosotros, porque si no, yo aquí... Pues ya está bien. ¿María? ¿Qué? No digas que no te haces el moderador. No voy a callar, ¿eh? ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¡Joven! ¿Qué tal? No, no. Nadie le pide su rescate de un caldo. Así me. Hay una carta... Bueno, hay una carta de caldo por allí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, joven, hola. Hay una carta de Carlos. Sí, señor. ¿Dónde está? ¿La tienes? Lo tengo. Ahí va, lee. Se va a sortir Baleares el 20 de noviembre. Ahí es. Sabiduría creadora del título. Señor director, en un artículo aparecido en el periódico Baleares con fecha 31 del 10 del 86, referente a la postura del Vaticano frente a la homosexualidad, pude leer, entre otras cosas, que la Iglesia está convencida de que solo en la fidelidad y en la obediencia a la sabiduría creadora de Dios se realiza la libertad y la dignidad de la persona. Entonces se me ocurrió acudir a la Biblia para intentar vislumbrar esta sabiduría creadora de Dios, y encontré algunos versículos que a continuación citaré, y que a pesar de no ser yo ningún teólogo ni doctor en las Sagradas Escrituras, me aclararon bastante las cosas. Creó pues Elohim al hombre a imagen suya, a imagen de Elohim creóle, macho y hombre los creó. Elohim los bendijo y díjoles, Elohim, procread y multiplicaos, henchid la tierra. Génesis. Es preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. 1 Timoteo 3.1. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. 1 Corintios 7.8.9. Viendo esto, no puedo hacer otra cosa que preguntarme, ¿por qué exige la Iglesia el celibato a sus sacerdotes y religiosos? ¿Es que desconocen los designios de la sabiduría creadora de Dios? o bien que ponen sus intereses por encima de la voluntad del Padre. Y pensando en todo esto, es cuando me vienen a la mente aquellas palabras de Jesús: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Cordialmente, Juan de Alumna. Cosas sencillas y claras. Pero es que no la Iglesia Católica, sino el protestantismo, incluyendo a los testigos, todos pisotean las enseñanzas de Dios. Porque claro, cuando les va bien, la cosa de la Biblia encajan o no encajan, y se van a las suyas. ¿Miguel qué? Ayer aquel señor de justicia y paz. Un momentito, antes de nada. Algo de vosotros está grabado allí. Pero hay que recorrer mucho, Sí, sí. Bueno, es que hay que buscar. Hay que buscar, déjalo ahí. Otro momento, si acaso. Lo preparas o. Lo escuchamos, Tendré que grabarlo en la maqueta sobre aquí y hacer el uso. Sí, no, yo grabaría el trozo este. ¿Y ahí, qué decías? Que ayer el señor de justicia y paz le decía que sin justicia no habrá paz. Ese señor se olvidaba de que sin paz no habrá justicia, porque sin paz interior no puede venir la justicia en el mundo, que es la que traerá la paz exterior. Y entonces se me ocurrió el ejemplo de mirar al sol, que en el sol, dentro del sol, es donde se producen las reacciones que dan el calor, la luz, y lo transmiten a la tierra y a los otros mundos. Entonces es de dentro de donde se irradia la paz, no desde fuera, por factores externos, como decían, sino de dentro se irradia la paz. Eso está en la naturaleza, está en el universo. Ahí. Solamente es cuestión de observar. Ahí. Es que el señor lo enfocaba de una manera. Yo creo que si hay paz, no hace falta justicia. Es un todo. Si te dicen amar al prójimo como a ti mismo, entonces todos los demás sobran, porque si te amas a ti mismo no robarás, no matarás, no te matarás a ti mismo, no te harás daño, entonces todos los demás sobra. Decir que no mates al prójimo, que no le hagas daño, que no le robes la mujer, sobra. O sea que si amas a los demás como a ti mismo, ya está. Y en consecuencia sobra también la justicia, porque todo, porque tú no te das una injusticia a tú mismo, tú no te robas, tú te das como un martillo hecho sin querer, no te lo darás queriendo, ¿eh? A otros se lo puedes hacer queriendo, pero a ti mismo no. Por lo tanto, es que ya amar a los demás como a ti mismo, entonces ya todos los demás mandamientos sobran. Y en esto es exactamente igual. Sí, tanto lo de ayer como los 10 mandamientos, como todo, es todo resumible, y luego lo resumes, y luego lo puedes resumir más, y todo va solamente hacia uno que se llama el concepto, la idea que llamamos Dios. Entonces ahí está el resumen de todo. Amor. Y ya está, si tú sientes amor hacia tus semejantes, ya no hay por qué ni hablar de injusticia, ni de guerra, ni nada, porque... Porque está llamando a egoísmo. Una madre no hace una injusticia a un hijo suyo, normalmente. A ver, alguna que esté mal del coco, pero entonces ya no hace falta decirle a una madre: tienes que querer a tu hijo, ya lo quiere. Y si todos nos amamos como hermanos, ya no hace falta decirle a este: tú no le quites tu mujer, o no le robes, o no le hagas daño, porque si tú te amas como un hermano o como a ti mismo, entonces no se lo hace. Yo lo que veo, pero que la paz, diríamos, es posible, pero no sé, yo es que lo veo a un plazo bestial, porque digamos, yo puedo empezar por mí mismo o intentarlo, pero empieza a ver todo el mundo que hay tanto cafre suelto. Y dice: si no cambia, es que te sigue tan cafre, poca cosa arreglaremos. Puedes intentar cambiar un poco al cafre, poquito a poco. Voy a dar un martillazo. Oye, a Cristo también lo pusieron en la cruz, pero su semilla sirve de algo. Y encontrarás 40 que no te escucharán y que encima lo mejor te... Pero alguno... Hay pocos que lo pongan acá. Sí, pero escucha, a Miguel el otro día que me lo estaba contando, una señora le telefoneó de estas cosas que él mandó al periódico. De algo. Y tuvo que mirar en el listín donde estaba este señor porque no venía al teléfono. Yo lo que pienso. O sea que, de tal manera, hay algo. Ahora que pienso, sí. Que mira, Jesús, mira quién era. Y Cristo ha hablado por su boca. Sí. Y lo miras y 2000 años después han pisoteado todo lo que él dijo. Sí, bueno, que... no, porque aquí, por ejemplo, hay muchos que ya no creen en esto. Bueno, pero hay millones y millones de personas. Ah, pero es que si hacemos esto, tú si vas en coche, pues dices, cada día se matan a 40.000 personas, ¿eh? Bueno, pues, ¡boom! Yo también lo haré. No, tú vas con cuidado, pues tú procura... No, es que se es para que lo demás. Que se puede hacer, pero que es a un plazo de bestia. Claro que investiga. Puedes. No, pero las cosas van más rápido de lo que nosotros nos creemos. Y no cuenta tiempo. Cuenta. Yo opino, también que un poco lo que él dice, que es muy a largo plazo. Y que si esto está así ahora es porque él quiere que esté así ahora. Supongo. Entonces, él quiere que esté así ahora porque a lo mejor por la desgracia de algunos, pues algunos salen beneficiados. Ven el contraste. Se ve el contraste, la diferencia. Por ejemplo, cuando el gusano de seda se muere, y debe ser triste para él, y pues resulta que es una maricón. Entonces, si estamos aquí, si estamos en este momento así, es porque él quiere que estemos de aquí. Sí. Y por mucha voluntad que pongamos, la paz no la vamos a crear. Pero nosotros. Hay que construirla. Entonces así nos dejaríamos llevar. Ah, es que Dios no quiere, pues dale, venga. Nosotros no tenemos el presente. Yo abordaría este, si Dios me lo permite, es porque Dios quiere. No, estoy hablando en el nivel, de todo el mundo. Todo el mundo habla. Nivel general. Todo el mundo. Todas las razas, todas las religiones. Supongo que esto está planeado, porque, por ejemplo, gracias a desgracias de la guerra mundial, se creó el Estado de Israel porque quitaron a tantos judíos del mundo, si no, aún estarían esparcidos. Entonces, no se vino Jesús hace 2000 años, entonces, ¿qué queremos pretender? ¿Ser más que él ahora? No. Entonces, él es 2000 años adelantado que estamos aquí, punto. Entonces, si esto está así es porque tiene que estar. Claro que tenemos que hacer. Bueno, los que lo ven claro, tienen que ayudar a los otros. Por supuesto que sí. Pero no basta. Ya que habéis dicho de que es cuestión de siglos, en el siglo pasado cuando se abolió la esclavitud, 10 años antes, dile a un esclavo que se iba a abolir la esclavitud 10 años después. Te diría que estabas loco. O en los zares en el año 17, di 3 años antes que iban a caer los zares con tantos siglos de historia. Al final vienen las cosas. Se abolió la esclavitud, pero sigue estando la esclavitud. En el papeleo no está la esclavitud, pero la realidad está. Una cosa es un escrito y una cosa es la realidad. Y esclavos niños trabajando en las minas inglesas, niños, no hay hoy en día. Habrá otras cosas. En África sí que hay, claro. Bueno, la cosa avanza. Yo no digo que no avance, pero es el comentario del hecho de que va lenta la cosa, va lenta. No hay que cruzarse de brazos, no hay que pararse, hay que siempre ir adelante. Pero no está claro que es lento, no es como un año. El tiempo de la tierra. De tan lejos, tan siglo. El tiempo de la tierra, mira. ¿Puedo decir una cosa? No me está lenta la cosa. Pide la palabra. Venga, ven, déjate hablar. No, esto es porque esto es porque quizás no prestamos la suficiente atención también a la vida, así como está desarrollándose ahora en este momento, porque cuando algunas veces sale en el periódico o sale en la televisión, cuando se hace un día, esos días de la paz, o sea, sobre el terrorismo mismo, ese día que se hace de paz, de un minuto de silencio, caray, ¿cuántas personas son las que respetan esto? Y eso es porque no hay, quizás se necesitan muy pocas personas para dar esa idea y que la gente realmente la llegue a captar. Bueno, llegue a captarlo para que se les despierte, porque atenta, la gente está atenta. Lo que necesita es un empuje. Aquello está sembrado, hace ya muchos siglos que está sembrado en el espíritu del ser humano. No va tan solamente la cosa, ¿eh? Hace falta un mínimo. Pero yo creo que están el minuto parados. Y es como la misa de aquí, y salen y patada al culo al siguiente. No, ya. Yo lo creo que de lo que se trata realmente es de cambiar tu mundo. Si tú cambias tu mundo, cambias el mundo también. Lo que está clarísimo es que no vayas a pedir a los demás que hagan lo que tú hagas también. Trata de cambiarte a ti mismo y entonces cambiarás en parte el mundo. Porque a fin de cuentas... Pues mira, un trozo del mundo. O un trozo del mundo. Y esa gente que va así, que tú ves porque es ignorante. Lo que pasa ahí es también les llegará, claro, cuando se den cuenta y capten y ven, empiezan a ver claro. Sí, pero ¿cuándo volverán? Y cuando también ocupan el mundo, y es la mayoría, por eso que yo digo que esto va por largo. No cae la semilla, un grano en tierra, el otro en la roca y el otro en la calzada. ¿Y qué pasará? Pues eso es lo mismo. ¿Qué pasará? Hasta que toda la semilla no caiga en la tierra buena. Ah, ¿y cuándo será? Cuando él quiera. ¿Y qué pasará cuando...? Está bien que nosotros nos preocupemos. A ver, Cayetanos... Pero ¿qué? Es que te dice lo contrario. Está bien que nos preocupemos, que ayudemos, bueno, que ayuden los que puedan y tal y cual. Pero esto es así porque tiene que ser como que los dolores del parto. Como que cuesta trabajo estudiar y da mucho aprender. Y yo quiero que... Quiero creer que él lo quiere así. Bueno, estamos hablando todos aquí, muy bien, ¿eh? Estamos hablando que se habrá paz o no habrá paz. Ahora esta noche de los que hay aquí... Lo que pasa ya estamos discutiendo. No, pero eso es simplemente una cosa. Ahora esta noche de los que hay aquí, ¿cuál de ellos mentalmente pedirá por la paz? Y me parece que muy pocos. Bueno, pues ahí. Grabación de la mesa redonda efectuada por los Bajáis el 20 de noviembre de 1986 bajo el lema ¿Es posible la paz? En la cual Cayetano Martí hizo la siguiente intervención. Ya, entonces, cuando haya paz, sepamos qué es. Pero... Yo no tengo que ir aquí por todo, si yo tendré que decir algo, ¿sí? ¿Se me permite? Si usted tiene toda la palabra del mundo, desde el principio de la tiempo, pero... Pues si puedan escucharme esta gente. No sé si me conocen ustedes, pero hay algunos proyectos. Yo nací en el pueblo de Inca y a los 9 años empecé a trabajar de aprendiz de herrero. A los 14 pasé a trabajar de yesero, yesos. Toda mi vida he trabajado de yesero. Aprendí a leer y escribir un poco yo solo. Cuando ya tenía 18 años, 19 y 20, me planteé la cosa porque yo tenía muchos amiguitos pequeños jugando. Se hicieron mayores, fueron a estudiar al seminario, a los jesuitas, a la salle. Yo seguí con mi yeso y mi ignorancia. Y entonces me pregunté a mí mismo, porque me gustaba mucho pasear por Mallorca a pie, y esto que estoy ahora cargado de reuma. Pero otro punto muy interesante, no siento dolor porque no quiero sentir dolor. Y entonces, Señor, dije yo, mirando a las estrellas, ¿qué hago? ¿Me pongo en contra de esta sociedad que me aplasta, que me explota? ¿Me estropeo mi vida con el alcohol, tabaco, la droga? ¡O te busco a ti, Señor! Y hace un rato yo decía esto, chicos, ¡hay que matar la bestia que tenemos dentro! Y este Señor ha dicho bastante claro todo esto. Lo que pasa es que falta a esto del misticismo interior, a la margen de todas las religiones, al margen de todas las organizaciones, y matar a la bestia y que nazca el ángel. Lo que decía esta chica de ahora, chilena aquí, hacer ladrillos buenos y después sí que podremos construir el gran edificio de la paz. Pero mientras estos ladrillos estén vacíos, el edificio de la paz se caerá. Y perdonen si grito, porque siempre me ha gustado gritar. No odio a nadie. Al contrario, yo estoy en contra de todas las religiones. Y hace más de un año que envié un mensaje a toda la prensa mundial, sobre todo los jefes religiosos del mundo, incluyendo el Papa Católico, un mensaje de paz, que si no eran capaces los señores intelectuales del mundo que dominan las naciones, si no eran capaces de arreglar nuestro mundo, por favor que no lo estropeen más. Y no den la culpa a los obreros, a los jóvenes que dicen que la juventud está perdida, y yo diría que está muy sana. Son los calvos de ideas que estropean esta pobre juventud. Por favor, hagamos algo por la paz, pero nosotros dentro. Mi casa se llena de gente muchas veces porque ya estoy jubilado, claro. Además, esta vista ya me falla con tanto yeso blanco, tanta porquería de esta. Y vienen jóvenes y les digo, no salvará nadie más que el Dios universal, el Cristo, el Buda el Krishna, lo que queráis, pero no las organizaciones. Ya dijo bien claramente Jesús de Nazaret, el carpintero, el obrero de Nazaret, ya dijo bien claro que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caerán. Y señores, gracias porque me habéis permitido hablar un poco así, pero hoy, en estos momentos, ¿quiénes dirigen los gobiernos, las naciones, las religiones, los partidos políticos? Hombres intelectuales, no yeseros, no carpinteros, no basureros, no fontaneros. ¿Quiénes son los que estropean el mundo con tanta cultura y no son capaces estos señores de dejar tanta cultura humana, tanto libro y decir a Cristo, ven? Así como Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y esto, para sentirlo, para vivirlo, incluso diría, y añado ya ahora, hasta el viaje astral, el éxtasis, que yo vivo muchos momentos, entonces esto se consigue con este Cristo interior, no con las religiones. Hay varios millones ya de bajáis, seguro, pero ¿cuántos bajáis? Se dice que en España hay la totalidad casi de cristianos. En el mundo cristiano, millones y millones de católicos y millones de protestantes. ¿Cuántos cristianos de Cristo? La paz la tendrán ustedes, señores. La tendremos todos. Si empezamos por nosotros mismos. Y perdonen porque yo, las forasteradas estas, soy mayor que... Así es que...